Radio Universidad presenta. Radio Universidad presenta. Exterminio Metal Radio. El metal en sus más variadas corrientes, géneros, expresiones. Arrancamos con Exterminio Metal Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a Exterminio Metal Radio, el único programa de radio dedicado 100% al metal en todo el estado de Tlaxcala. Contamos con Julio en la producción, Gabriel en los controles técnicos, mi nombre es Miguel Mitre y gracias a este equipo de trabajo les hacemos llegar lo más poderoso y devastador del metal en radio. Transmitimos desde nuestra trinchera en el 99.5 de FM en Radio Universidad Tlaxcala y pasadas las 8 de la noche, comenzamos. Y para la edición de este show, nos encontramos inspirados en el black metal, uno de los géneros más gustados dentro de este gran universo y sobre todo un género muy vasto. Ya lo saben, voces de ultratumba, guitarras afinadas en mi o en re para darle esos tonos bajos, atmósferas fúnebres, riffs rasposos y bastante agresivos y además acompañados por vociferaciones muy agudas o muy graves. Pero este género incorpora a su vez una gran gama de elementos, así que preparen bien sus melenas y acomoden sus bocinas o pónganse bien sus audífonos, porque vamos a comenzar Exterminio Metal Radio tocando un poco de las tres generaciones del black metal y algunos subgéneros. ¡Comenzamos! Turn your eyes from the devil. Turn from the devil. The devil is your eyes. Turn. De inicio, vamos mencionando que el black metal, como una primera oleada, de cierta manera no reconocida, comienza a finales de los 60, a principios de los 70, y muchos grupos que dan como una primera inspiración el cuestionamiento a la religión, la simpatía con lo demoníaco, y de ahí es cuando grupos como Coven, Hácula, Black Widow, por allá Mort Garson con Ataraxia y hasta los mismísimos Blue Oyster Cult le dieron un giro bastante distinto a la manera en la que se hacía rock. Como resultado, señoras y señores, nace una primera inspiración hacia el heavy metal británico, donde muchos grupos comenzaban a hacer las paces con el diablo, y de ahí nacen grupos como Angel Witch, como Cloverhoof. Allá en los Estados Unidos nace Pentagram, entre muchos y muchos más. El más conocido, por supuesto, Venom, un trío de jóvenes británicos que comienzan su ritual a finales de los 70s inspirados por toda esta locura musical que se suscitaba, un grupo clásico que de entrada no podría faltar considerar en este programa, así es el nacimiento y la concepción del black metal como lo conocemos hoy en día. Y con esta prolongada introducción, Metalheads, nos vamos a ir con un tema a cargo de Venom. Esto es de su Welcome to Hell de 1981, el tema Witching Hour. Regresamos. Estás escuchando Exterminio Metal Radio. En un momento continuamos. Exterminio Metal Radio. Hey Metalheads, this is Smear from Destruction and listening to Extermination Metal Radio. Tear it up. Bien, ya estamos de regreso, señoras y señores. Esto es Exterminio Metal Radio. Rápidamente, antes de pasar a lo siguiente, tenemos algunos conciertos que anunciar. vamos a anunciar esto que se avecina a la Ciudad de México. Esto es Toxic, un grupazo de thrash metal, el próximo viernes 28 de agosto, allá en el Gato Calavera, acompañados del grupo Waffen y Thrash Tube. Toxic, clásicos del thrash. At the Gates, ellos estarán presentándose también el próximo 4 de septiembre. No lo olviden, At the Gates, 4 de septiembre, en el Circo Volador. Uno más, un gran saludo a toda la gente que nos escucha. Esto es para Alcest. El próximo sábado 19 de septiembre del 2015 estarán presentándose estos señores que traen un concepto showcase black metal. El próximo sábado 19 de septiembre, Alcest, allá en el Distrito Federal. Por primera vez en México, Jungle Rot pisa tierras aztecas, viernes 25 de septiembre en Guadalajara, sábado 26 de septiembre en San Luis Potosí y domingo 27 de septiembre en el Distrito Federal. Continuamos con la música y con este especial dedicado al black metal y seguimos escuchando Exterminio Metal Radio. Escuchamos a Venom, el tema Witching Hour, tema predilecto de este grupo para tocar siempre a las 0 horas. Por lo general, este fabuloso tema lo tocan a las 12 en punto de la noche. Y bueno, como todos podrán imaginarlo, una hora jamás nos va a ser suficiente para poder involucrar a todos los grupos y países que estuvieron presentes a finales de los 70s y principios de los 80s y quienes buscaban en el mal un gran aliado para poder hacer música. Por lo mientras, seguimos con esto, y pues no nada más en Inglaterra se hacía culto al mal, sino que también en los Estados Unidos se gestaba un grupo desde 1971, eso es hace casi 45 años, donde en Washington DC surge el grupo Pentagram, un grupo que se basa en el doom metal como ritmo base, pero que deja un enorme legado para las siguientes generaciones de black metaleros. Señores, esto es Pentagram, de su disco Relentless, el tema Dying World. Regresamos. Ave Satanas, this is Brian from Vital Remains, and you're listening to Extermination Metal Radio. Hail Satan. We'll be right back. Estás escuchando Exterminio Metal Radio. En un momento continuamos. Exterminio Metal Radio. Hey, we are Artillery, and we play thrash metal, and I hope you guys and girls like it very, very much. Play loud, play fast, and stay healthy and happy. Stay metal, friends. Here is Artillery. Thrash for you. Mexico. Thank you very much. Did you just say, hey, yeah, we are Artillery? Yes, we did. Yeah, that's what here we are with Onslaught, too. This is Cy Keeler from Onslaught. You're listening to Extermination Metal Radio. Seguimos con el metal. No se olviden, teléfonos en cabina 46-637-90 y 46-634-54. Bienvenidos, estamos presentando algo de las generaciones y géneros del black metal. Un programa bastante básico, regresamos a lo básico, sin tanta complicación y solo metal en su máxima expresión. Resultado de la conglomeración británica, surgen muchas células alrededor del mundo, las cuales llegaron a Sudamérica, Alemania, Francia, Suiza, Estados Unidos, y aquí es donde nos detenemos un poco para aterrizar en Suiza. No sin antes mencionar que en Sudamérica bastantes grupos como Sarcófago, como Sex Trash comenzaban a nacer. En Alemania no se diga de bandas como Running Wild, como Sodom, comenzaban a darle pie a este movimiento. En Francia las legiones negras se independizaban del mercado comercial. En Suecia se mantenían firmes con grupos como Zero Nine y por supuesto Bathory, el monstruo del black metal. Y claro, en Suiza nada más ni nada menos que nace el grupo Hellhammer, un parteaguas dentro del género, y quienes posteriormente se cambiarían el nombre a Celtic Frost. Correspondientemente a esta segunda generación del black metal, escucharemos un tema clásico de Hellhammer. Esto es Messiah. Regresamos. We'll be right back. Estás escuchando Exterminio Metal Radio. En un momento continuamos. Hey, this is John from Exciter. You're listening to Extermination Metal Radio. And we're going to come back to Mexico to kick your ass. Rock on. Bien, estamos de regreso, una generación más arriba, y por supuesto en los Estados Unidos recordamos también que se encontraban grupos como Possessed, como Slayer, Bone, Nonslaughter y muchos más. Y claro, es momento de llegar a Noruega y Suecia, donde una de las asociaciones más peligrosas y hostiles se alojó. Pues ya lo saben, estamos hablando del Inner Circle, quienes tras una serie fallida de incursionar en el death metal y su odio innato, logran concebir un nivel más allá para el black metal. Uno de los grupos que lo logra es el grupo de un solo hombre, del cual vamos a presentar un tema. Esto es Burzum, Bark Bickerness, quien hoy en día, después de muchos años de cárcel, puede reconocer su legado en la música. Esto es la segunda generación del black metal, y esto es Burzum, el tema War. Estás escuchando Exterminio Metal Radio. En un momento continuamos. Hi, it's Heidi from the Butcher Babies, and you are listening to Extermination Metal Radio. Estamos Estamos de regreso, señoras y señores. Estamos escuchando un poco de black metal en esta edición de Exterminio Metal Radio. No se olviden, 46-637-90 y 46-634-54, teléfonos en cabina. También pueden contactarnos vía Facebook en www.facebook.com/ExterminationMetalRadio. Rápidamente, algunos conciertos más que se avecinan: Arcona y Turizas el próximo 10 de octubre allá en el Circo Volador, Blind Guardian el próximo 20 de octubre de igual manera en el Circo Volador, ni más ni menos que Asphyx se estará presentando por primera vez allá en el Foro Alicia el próximo 29 de octubre. Esto está bastante interesante. Asphyx por primera vez pisando tierras aztecas, y nos anuncian a los Thrashers de Gina, quienes estarán tocando tierras aztecas el próximo octubre, donde están anunciados para el Distrito Federal, en específico el 31 de octubre. Más informes próximamente sobre este concierto de Gina. Y para cerrar el año, ya tenemos conciertos para diciembre: Testament y Cannibal Corpse el 1 de diciembre del 2015, de este mismo año, allá en el Palacio de los Deportes. Seguimos recorriendo con mucha cautela los años gloriosos y en los que se gesta el black metal como una disciplina, como un modo de vida y un género que se hizo de muchos adeptos metaleros. Y llegando a los 90s, comienza una serie de grupos que buscaban ahora emular la gran maestría con la que sus antecesores habían logrado concebir un género trascendente de categoría mundial. Y es donde países como Finlandia, Noruega, Suecia, allá en los Estados Unidos, adoptan este género como propio. Grupos con una tonalidad más plana, sin salirse del caminito dejado previamente. Y para esta década, el black metal comenzaba a perder muchos seguidores, dejando que otros géneros pasaran a ser el chico malo del barrio. Muchas células se dividieron, muchos músicos dejaron de hacerlo, pero los buenos eran los que seguían. Así, grupos de la segunda generación como Emperor, Immortal, Master's Hammer, Root, seguían produciendo metal de manera muy subterránea. Y por otro lado, nacen grupos más frescos como Tears Judder, como Horna, Behemoth, Cradle of Field, Batine, Nargaroth, Impaled Nazaren y un sinfín más. Estos señores crecían bajo el suelo, haciéndose cada vez más fuertes. Reconociendo una gran labor que en su momento no hubo, vamos a presentar a un grupo que puede ser digno representante de una tercera generación del black metal, de una tercera oleada en la que estaba plagada de blast beats, ritmos de batería muy rápidos, guitarras atmosféricas, riffs muy veloces y directos, bajos muy presentes y una voz muy aguda y desgarrante. Señores, esto es Ethereal, provenientes de Suecia. Escucharán el tema Yogscuggosh Dunglagien. Suban todo el volumen. Regresamos. Estás escuchando Exterminio Metal Radio. En un momento continuamos. Hey, we're Skull Fist, and you're listening to Extermination Metal Radio. Paso, chicas. Bien, estamos de regreso y a punto de culminar esta edición de Exterminio Metal Radio con uno de los grupos que fue creciendo en la década de los 90s hasta llegar hoy en día a ser un culto en la música. Esto es Enthroned. Y como lo hemos repetido, nos es bastante difícil incluir a todas las bandas que han llegado a formar parte de esta tercera generación del black metal y que fueron parte de la primera y de la segunda. Y personalidades como Steve Sylvester, como Paul Chain, Antonius Rex, King Diamond, grupos como Black Hole, como Beth Demon, Lucifer's Friend, Black Widow, Blasphemy, entre otros, siempre van a ser bastante reconocidos. Así que si ustedes creen que algo nos faltó por mencionar, esperamos sus comentarios, esperamos sus posts allá en Facebook, en www.facebook.com/ExterminationMetalRadio. Y también vía telefónica 46-637-90 y 46-634-54. Estamos en espera de sus comentarios y vamos a escuchar a Enthroned. Esto es el tema Helligium Messiah, a cargo de los belgas Enthroned. Estás escuchando Exterminio Metal Radio. En un momento continuamos. Hey, what's up, guys? This is John from Dying Fetus. You're listening to Extermination Metal Radio. Sean Beasley from Dying Fetus. You're listening to Extermination Radio. Hey, this is Trey Williams with Dying Fetus. You're listening to Extermination Metal Radio. Bien, estamos de regreso en este último bloque de Exterminio Metal Radio y de aquí haremos un puente para el siguiente programa, en el cual vamos de esta tercera generación del black metal a poder comprender cómo y en qué momento se comenzaron a gestar los distintos subgéneros del mismo y claro, seguir escuchando excelentes grupos del género. No se pierdan el siguiente show, en el cual estaremos hablando desde black thrash metal hasta doom black metal, y de momento nos vamos a despedir. Pero dentro de 8 días nos estaremos escuchando. Muchas gracias a Julio en la producción, a Gabriela allá en los controles técnicos. Aquí Miguel Mitre. Señores, ya lo saben. Stay tuned. Hasta la próxima. Exterminio Metal Radio. El metal en sus más variadas corrientes, géneros, expresiones. Esta fue una producción de Radio Universidad, expresión de la cultura universal. Exterminio Metal Radio.